Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a quedarnos a continuación con un nuevo encuentro informativo para hablarles de colectivos vecinales. En este caso, de la Asociación de Vecinos de la Avenida España, que está preparando ya la segunda edición del concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre. Una iniciativa de la que vamos a hablar junto con el resto de actividades programadas para este año 2019 con los integrantes de la Junta Directiva. Ya nos acompaña su presidenta, Remedios Rubiales. Reme, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros los integrantes de la Junta, Raquel Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Pérez Urbina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues con los tres vamos a conocer lo que se está preparando de cara a lo que va a ser este nuevo ejercicio, este año 2019, en la Asociación de Vecinos. Estamos hablando sobre todo de actividades de carácter cultural, actividades e iniciativa dentro de ese ámbito, que es lo que principalmente vais a trabajar, ¿no? Pues mira, la verdad que este año tenemos planteadas una serie de actividades. Este año 2018 pues realizamos el concurso de pintura al aire libre, el concurso infantil y juvenil al aire libre Antonio Moreno Jaén. La verdad que fue un concurso bastante bueno en el sentido de que tuvo mucha acogida y bueno, vamos a seguir trabajando por la misma línea. Siempre todo se puede mejorar, obviamente, y eso es lo que vamos a intentar este año. Y por otro lado, otra actividad que también tenemos que puntualizar es la de las Cruces de Mayo, que también la organizamos el año pasado, y la verdad que también tuvo una gran acogida, a pesar de que fue de las primeras actividades y de hecho el primer año que la organizábamos, ¿no? Y bueno, pues intentar de hacerlo todo un poco mejor, porque siempre el primer año pues como que vas ahí con una venda en los ojos intentando de que todo salga bien, y ya este año traemos la experiencia del año pasado. Yo creo que mis compañeros, que ellos también participaron junto conmigo en todas las actividades, y la verdad que fueron unas actividades en las que tuvimos que organizarnos muy bien, pasar muchísimas horas y poder organizarlo todo desde lo más mínimo, ¿no? Y bueno, también tenemos planteada otra serie de actividades que todavía no están terminadas de concretar. Estamos intentando de hacer reuniones de la directiva para poder cerrarla, y otra cosa que tenemos ahí pendiente es que queremos hacer como una pequeña convivencia con los asociados, ¿no? Tenemos un número de asociados entre 60 y 70, y quiero que esto pues vaya más, queremos que esto vaya más, y desde aquí pues invitar no solamente a las personas que vivan en la avenida, sino también en las calles laterales o adyacentes, de que pueden participar y pueden pertenecer a nuestra asociación. De hecho, en estos días que nos hemos reunido en Petit Comité, cuando nos hemos reunido la Junta Directiva, hemos estado hablando también de incidencias, ¿no?, que hay, por ejemplo, en las calles. Y, por ejemplo, nuestro compañero Urbina, que vive en una calle lateral o una calle adyacente a la Avenida de España, nos estaba describiendo las incidencias que había en su calle, ¿no? Igual otro compañero de nosotros que se llama Miguel y también nos estaba diciendo, pues mira, hace falta esto, lo otro. Entonces, desde aquí invitar también a estas personas que viven alrededor de la avenida o en la Avenida de España, de que pueden pertenecer y, por supuesto, pueden transmitirnos también cómo es su día a día en la Avenida de España, ¿no? Nosotros, la verdad que en lo que siempre nos hemos centrado y desde que hemos estado presidiendo el tema de la Asociación de la Avenida de España, nos hemos dedicado más al terreno cultural, a buscarle un fomento, ¿no?, de que puedan participar toda la gente que quiera. Como nos damos cuenta, la Avenida de España también es un centro de ocio donde la gente va a pasar el día, en los bares, las tiendas, y nosotros también le queríamos dar un carácter más cultural. Y eso es lo que hemos pretendido durante este tiempo. Me gustaría también que hablaran mis compañeros, que le ha parecido a ellos, ¿no? pero ese es el encauce que le hemos querido dar en este tiempo. Llevamos un año trabajando duro y la verdad que yo creo que hasta el momento lo estamos organizando bastante bien. Pues vamos a hablar después de todos esos proyectos que se esperan de cara al próximo 2019, que nos vas a avanzar ya algunos de ellos, incluso fechas, ¿no?, por ahí que están cerrándose de cara a actividades. Pero como tú bien decías con los compañeros de la Junta Directiva, con Raquel y Antonio, pues le podemos preguntar y que nos cuenten un poquito cómo ha sido su experiencia en este año de vida que llevan en la Asociación de Vecinos, pues ya no solo con las actividades que se han organizado, con la aceptación que han podido tener por parte de la ciudadanía ubriqueña, ¿no?, con sus aportaciones, sino incluso pues también en vuestra experiencia como pues un colectivo que en cierto modo también representa, ¿no?, a vuestros vecinos, a vuestros amigos, ¿no? Pues sí, como bien dice, la verdad, como bien dice mi compañera Reme, sí. Nos estamos dedicando más a la cultura, ¿no? A darle un enfoque cultural, ¿no? A lo que es la avenida, no tanto al ocio. Y la verdad es que estamos bastante contentos por la respuesta que hemos tenido también, ¿no? Porque la verdad es que en el primer concurso de pintura tuvimos una buena acogida con los más jóvenes. Y se divirtieron muchísimo. Después también hubo empresas que también colaboraron, ¿vale?, con los premios y bueno, era importante también que los más jóvenes, ¿no?, que los padres incentivaran a los niños, ¿no?, la actitud de participar en este tipo de actividades, aunque sí que es cierto que no tuvimos un poco de mala suerte porque coincidió también de que ese día era el... Había una carrera con las nutrias pantaneras allí de los más jóvenes en las pistas de atletismo. Uh-huh. Y claro, el problema fue el día, pero bueno, hubo pequeños o niños que enseguida corrieron y volvieron a seguir pintando con su actividad, y fue algo, la verdad, que bastante fantástico desde nuestro punto de vista de incentivar lo que son las actividades de este tipo. Así que lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Hacía falta quizás en Ubrique un evento de esas características, de un concurso de pintura pues dedicado a los más pequeños, a la cantera, ¿no? Que sí que quizás en Ubrique hay muchísima afición al mundo de la pintura, pero algo concreto para la cantera pues no existía tal cual, ¿no? Con una convocatoria de pintura rápida, al aire libre, queremos decir, ¿no? Porque concurso de otras iniciativas sí que hay. Y bueno, pues era cubrir un hueco que había ahí y que, bueno, podía tener aceptación o no. Y sí que la tuvo, ¿no? Creemos que es bastante importante incentivar la creatividad de los más jóvenes, porque creo que con las nuevas tecnologías, con los teléfonos, con las Nintendo, con las maquinitas, creo que limitamos un poco la capacidad de creación. Y con este tipo de pintura, o con este tipo de concursos, perdón, creo que se incentiva la creatividad, la iniciativa de los pequeños, bueno, de los más jóvenes, ¿no?, para que creen, para que experimenten. Quizá también actualmente llevamos a los niños tienen muchas actividades, tienen que decir el fútbol, que decir el ballet, que decir el baloncesto, que decir, y quizá tampoco le damos tiempo para crear o para que se aburran. Entonces, esto también es importante, de que creen y que estén al día y que también les demos ese espacio para crear. Y nada, pues... Era una de las actividades más recientes que obtuvo, como decíamos, su éxito, una iniciativa nueva que se desarrolló por parte de la Asociación de Vecinos. Pero bueno, la Asociación de Vecinos también de la Avenida España se sumó a lo que es nuestra fiesta tradicional, la crujía de jamón, de gamones, ¿verdad, Antonio? Claro, y en el Paso del Prado pues acogió también esa fiesta, ¿no? Mucho. Hacía tiempo que no se hacía nada en este sitio, ¿no? Y después eso, la alegría fue más los padres animaban a los niños a funcionar, que eso fue mucho, quedó muy bonito, de verdad. Antonio, yo no sé cuánto tiempo lleva de vecino en el entorno de la Avenida España. Hoy, 40 y tantos años. Pues ya ve. ¿Ha visto cambiar, ¿no?, toda aquella zona? Mucho. Y cuando se formó la Asociación de Vecinos, que era con Antonio Moreno, también fue muy bien, total, pero ahora es cuando se ha hecho más cosas, ¿no? Y entonces el año pasado, que fue el primero de eso, ha sido divino, de verdad. Todo el mundo muy contento, mucha gente, y fue una sorpresa para nosotros también. O sea que mucha juventud. ¿Hacía falta un colectivo que agrupara lo que es esa zona, ese espacio de la localidad? Sí. porque ya hubo una antes, que era por el Prado, y esa se perdió. Entonces se empezó otra que hubo por la piscina, también de la barriada aquella, también se... Y esta, pues a ver si podemos seguir adelante. Exactamente, trabajando en todos, hombre, no, todos los aspectos, ¿eh? No solo el plano cultural, sino también un poco por respaldando las propias reivindicaciones de los vecinos, ¿no? que puedan llegar. Trabaja, se trabaja. Muy bien, muy bien. Reme, trabajar se trabaja. Para este año 2019, ¿qué tenéis? Pues mira, como bien han explicado mis compañeros, tenemos programado el concurso de pintura al aire libre, tenemos la crujida de gamones, estos dos pues son los que tenemos más próximos y seguros. También estamos intentando de organizar una convivencia con todos los vecinos asociados y bueno, también tenemos ahí una serie de proyectitos que creo que son bastante ambiciosos a nivel de asociación y estamos viendo la viabilidad, ¿no? Estamos intentando pues de quedar con las personas que queremos que forme parte de esta nueva iniciativa, pero que dentro de unos meses o de unos días pues vendremos otra vez por aquí y ya cuando lo tengamos todo cerrado y demás pues diremos en qué consiste. Ahora mismo lo que nos vamos a centrar pues va a ser la crujida de gamones y por supuesto en el concurso de pintura al aire libre. Tú le preguntabas antes a mi compañera que era un concurso pues que estaba muy demandado y de hecho creo que todos los que estamos en el mundo del arte pues sabemos que la cultura hay que crearla desde pequeño y era un concurso en el que los más pequeños desde hace ya un montón de años querían y necesitaban participar y bueno pues nosotros desde la asociación de vecinos intentamos de recoger esa solicitud y darle vía libre y poder traducirlo en este concurso. La verdad que, como hemos dicho, tuvo una gran acogida. Por ejemplo, mi amigo Urbina es artista y también pudo participar y bueno, él gozó de aquel día, igual que otros muchos, ¿no? Porque nosotros tenemos una cosa y es que acogemos a todo aquel que quiera participar. No solamente que tenga esas edades, ¿no? De los 6-9 años hasta los 20 y tantos, ¿no? Sino que todo aquel que quiera participar en el sentido de estar allí con nosotros, vivir la experiencia, ver la cara de estos chavales que se le cambia, ¿no? Los nervios, son muchas cosas las que vivimos ese día. Y es un concurso que está abierto a todo el mundo y que quiera vivirlo con nosotros. De hecho, nosotros pues el año pasado trajimos un jurado de fuera, ¿no? Porque también queríamos que estuviera exento de la vida cultural de Ubrique, que trajera otra esencia diferente y yo creo que la verdad que nos salió bastante bien. Este año, pues como tú bien dices, tenemos el mismo concurso con nuevos proyectos, con nuevas iniciativas. Estamos intentando organizar para que sea el próximo día 6 de abril, que cae en sábado, e intentar pues que tenga la misma acogida que tuvo el año pasado, que participen todos niños, niñas, jóvenes y no tan jóvenes en este concurso, ¿no? Se puede participar activamente, es decir, haciendo el cuadro y también se puede participar indirectamente simplemente con estar, ya nosotros pues nos sentimos gratificados. Como mi compañero Urbina explicaba que las cruces de mayo pues también tuvieron una gran acogida porque fueron los padres que estaban cerca de lo que era nuestra candela, ¿no? Estaban en la Avenida de España y sitios colindantes y se acercaron a nuestra candela. La verdad que nosotros decíamos, verás que nos vamos a quedar aquí solo porque el primer año, que vamos a quedarnos solo. Desde las 7:30 de la tarde ya estaban haciendo cola para participar en nuestra candela y fue hasta las 2:30 cuando llamamos para que cerraran ya la candela, ¿no? Tuvimos que llamar para decir, vamos a apagar el fuego, pero que la verdad que tuvo una gran acogida. También hicimos varios juegos en el que hicimos, no sé si os acordáis, gamonero mayor, hicimos también el gamonero más pequeño, ¿no? El juvenil. El gran gamonero. Y la verdad que eso yo creo que a la gente le llamó mucho la atención y quiso ver en qué consistía, ¿no? Y bueno, ya te digo que hacían colas para empezar. ¿Cuándo me empieza esto? También estuvimos regalando sushi a los más pequeños. que iban a explotar su primer gamón. Bueno, fue un día, pues la verdad que apasionante y en el que disfrutamos todos un montón. Y yo creo que incluso hasta los más pequeños, siendo su primera vez en esto de las cruces de mayo, porque también enfocamos que la candela estuviera para los más pequeños, porque pusimos el fuego a punto, no pusimos un fuego fuerte. Hombre, siempre mirando por eso, por los más pequeños, de que siempre el miedo de que pudiera pasar algo. Y bueno, pues la verdad que todo súper a gusto, muy bien. Y este año pues intentaremos de dar un pasito más y de que haya más gente y que nos lo sigamos pasando igual de bien. Pues una actividad, o más que una actividad, el que volvió a recuperarse quizás, ¿no? La celebración de la crujía de gamones en esta zona, en la zona del Prado, Avenida España, era algo que se esperaba. Y bueno, pues especial también para todos los pequeños y no tan pequeños, porque la crujía de gamones no es para los pequeños, ¿no? Es para todo el mundo de esa zona en particular. Bueno, decíamos antes que estos son los proyectos que tenéis de cara al próximo 2019, a los que se van a sumar otras iniciativas que daremos a conocer próximamente, pero principalmente en lo que va a ser este primer semestre del año, trabajando en crujía de gamones en el mes de mayo, y antes, en el mes de abril, tendremos el concurso de pintura, la segunda edición del concurso de pintura infantil y juvenil. Luego, además, también, pues no sé si queda pendiente, pues asamblea, reunión con los propios vecinos para, pues no solo informar de las actividades que tenéis pensado desarrollar, como se está informando a través de la emisora, sino también pues conocer sus propias inquietudes y sus necesidades, ¿no? Porque como siempre hemos dicho, las asociaciones de vecinos están para bueno, pues crear actividades de todo tipo, pero también para recoger las reivindicaciones que puedan llegar por parte de los vecinos, ¿no? Para ser ese portavoz de los propios vecinos. Nosotros tenemos planteado en esta fecha pues seguir reuniéndonos todo lo que es la junta directiva, porque por motivos laborales pues la verdad que no nos hemos podido reunir y hemos estado un poco desconectados, y es ahora en el que volvemos otra vez a trabajar y empezamos fuerte este año. Como tú bien has explicado, estas son las actividades que tenemos previstas. También tenemos previsto el seguir reuniéndonos para ir acordando y demás, y también queremos organizar, pues ya no es una pequeña asamblea, sino queremos hacer una convivencia con todos con todos los vecinos que son asociados a esta asociación, y para que nos veamos, nos conozcamos y charlemos de todas las actividades que tenemos pendientes y de todo lo que queremos realizar. Pero queremos hacer eso, una pequeña convivencia, también para agradecer a esos vecinos de que estén todo el año ahí con nosotros, y por supuesto todo aquel que se quiera hacer vecino, pues, o sea, perdón, socio, pueda apuntarse a nuestra asociación. Esto queremos que vaya más, no solamente quedarnos en lo que tenemos, sino ir a más, porque mientras más seamos, pues la verdad que muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, pues organizarlo todo muy bien, sobre todo el concurso de pintura, que es el que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y como decía mi compañera Raquel, no quería terminar esta exposición sin decir y agradecer a todos los colaboradores que tuvimos el año pasado, porque sin ellos no hubiera sido posible el poder llevar a cabo esta actividad, ¿no? Y bueno, este año pues volveremos otra vez a empezar con los colaboradores, y si nos están escuchando gente que quiera participar y quiera colaborar patrocinando uno de los premios que tenemos, pues que se ponga en contacto con nosotros, bien con Raquel, con Urbina o conmigo, y nosotros estaremos encantados de que puedan formar parte de este concurso. Que además también es uno de los aspectos principales más importantes, ¿no? Esa búsqueda de patrocinadores que colaboren y que respalden, ¿no? El concurso, que en definitiva además también pues es lo que hace que tenga un mayor nivel, sobre todo por las expectativas, ¿no? Más que nada al margen de esa participación. Bueno, pues son iniciativas en las que estáis trabajando, como decía, dentro de lo que es la propia asociación de vecinos, y pendiente, ¿no?, de esa jornada de convivencia que, casi como tú decías, servirá a modo de asamblea también para hacer una apuesta en común del trabajo que venís desarrollando y de todos los proyectos de futuro. Raquel. También queríamos hacer un llamamiento, ¿vale?, para las personas que tengan algún tipo de iniciativa o algún tipo de idea que se pueda realizar en la Avenida de España o cualquier tipo de actividad o de, vamos, cualquier tipo, estamos abiertos a proponerla en la Junta, a incentivar también las ganas de los de los jóvenes, ¿no? Que tienen ganas y tienen fuerza. Y nada, invitar también a todas las personas que quieran formar parte de esta asociación y que quieran animarse a formar parte de todo. Pues abierto a propuestas vecinales para seguir trabajando en distintos ámbitos y invitación también para todos los vecinos de no solo la Avenida España, sino del entorno, a sumarse a pues el proyecto, ¿no? que se lidera por parte de la Asociación de Vecinos de la Avenida España. ¿Qué más nos queda por decir, Remé? Pues nada, que la verdad que estamos contentos, entusiasmados, toda la Junta Directiva por este nuevo proyecto, por que estamos echándole todas las ganas para que salga todo bien y que esté todo a punto. Vamos a seguir comprometidos, trabajando, luchando y como última cosa que quiero decir... como decía mi compañera Raquel, que estamos abiertos a todas las personas que quieran formar parte de esta junta directiva, de ideas, de programas que tengan, que quieran llevar a cabo, pues que vengan a nosotros, que nos lo expliquen. Nosotros estaremos a gusto y la verdad que lo acogeremos con calidez, el que nos vengan a expresarnos sus proyectos, intentar de darle forma. Y por supuesto, desde aquí también decir que todo aquel que quiera formar parte de la Asociación de Vecinos y quiera ser socio, pues que lo puede ser, que se ponga también en contacto con cualquiera de nosotros de la Junta Directiva y que vamos a intentar de que este proyecto sea más grande y que vayamos a más. Pues con ese mensaje también de respaldo, ¿no?, para todas aquellas personas que quieran participar en la Asociación de Vecinos, nos vamos a quedar agradeciendo a Remé Rubiales, su presidenta, a Raquel Rodríguez y a Antonio Pérez Urbina, que nos hayan acompañado de aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti.